En la primavera de 1959, un grupo de hombres de los comandos de la resistencia peronista de la zona noroeste del país decidieron encarar la primera experiencia de la guerrilla rural en la Argentina contemporánea. Durante ese año y el siguiente, varios grupos de militantes intentaron instalarse y mantenerse en la zona boscosa de Tucumán, en el departamento de Chicligasta, al sur de la provincia. El nombre que eligieron para la guerrilla fue Ejército de Liberación Nacional, Movimiento Peronista de Liberación, aunque han sido conocidos con el que popularmente han pasado a la historia, Uturuncos. Entonces, lo que realmente a nosotros fue como un faro, ver la posibilidad dentro de del concepto que teníamos nosotros de ser revolucionario, dentro de nuestra doctrina, dentro de nuestra formación, veíamos un grupo de hombres en Cuba podía haber hecho esto, y nosotros pensamos que también tal vez lo podríamos hacer. No tuvimos la suerte de poder hacerlo, pero tuvimos siempre la intención. La voz que estabas escuchando es la de Julio Robles, el teniente Mickey del grupo Uturuncos, a quien ya hemos escuchado en otra oportunidad en una emisión de Atrapados en Libertad, pero que en este caso vamos a compartir con una entrevista exclusiva para este programa, recordando la primera experiencia de un grupo guerrillero organizado en nuestro país y reviviendo completa la historia de la militancia de Julio Robles en Atrapados en Libertad. Nuevamente el grupo Uturuncos en la voz de las madres. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Condenar a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Nuevamente nos volvemos a encontrar aquí en La Voz de las Madres, en este caso en Atrapados en Libertad. Seguís en la continuidad de la programación de la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la M530, y este programa también lo vas a poder encontrar en repeticiones en la página de Radio Éter, que es www.radioeter.com.ar, y lo vas a poder encontrar en el sitio del programa, que es atrapadosenradio.blogspot.com. Allí vas a poder encontrar los programas anteriores en la sección de archivo de las emisiones previas, y entre todos ellos vas a poder encontrar el primer programa que hicimos dedicado al grupo Uturuncos, que también incluía una entrevista con Julio Robles, que le hizo el compañero y amigo de esta radio, Enrique Gil Ibarra, el Hendrix, un periodista de la provincia de Chubut, a quien podés encontrar en www.elhendrix.blogspot, que es amigo de el sitio de Lortiva, de donde Atrapados en Libertad se nutre para armar los informes periodísticos, en este caso del grupo Uturuncos. También en aquella ocasión, en el primer programa, habíamos escuchado la voz de Félix Serravalle, el comandante Puma de los Uturuncos. Pero en esta ocasión la entrevista con Julio Robles, el teniente Mickey, es exclusiva para Atrapados en Libertad. Y te podés contactar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. También no nos vamos a olvidar de saludar a los compañeros de FM Gente de Radio de la provincia de Río Negro, en la ciudad de Bariloche, a quien podés escuchar en su sitio fmgenteradio.blogspot.com. Allí en algún momento de la programación se retransmite Atrapados en Libertad, pero obviamente lo que recomendamos desde este espacio es prestarle atención a toda la programación de FM Gente de Radio de la ciudad de Bariloche. Este programa lo hacemos junto a José Castillo y Mariano Aguilar en las locuciones, junto a Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire. Mi nombre es Leo Vázquez y esto ya es En el Aire de la 530, Atrapados en Libertad. ¿Atrapados? Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en Libertad. El primer día de marzo de 2010 de este año pasó a la inmortalidad el compañero Enrique Oliva, dirigente del grupo Uturuncos, y al día siguiente Julio Robles, el teniente Mikel de los Uturuncos, escribía en la página de Atrapados en Libertad un comentario en la sección que habíamos hecho en el primer programa dedicado al grupo Uturuncos, en el cual habíamos compartido una entrevista con él mismo, en este caso la que había hecho el compañero, el amigo Enrique Gil Ibarra, en la provincia de Chubut. Y el comentario que Julio Robles le dedicó a Enrique Oliva es el siguiente, lo compartimos en este momento, y dice: nos fuiste presentado por Alicia Uguren, esposa de John William Cook. Corría el año 1959, la columna tucumana del Comando 17 de Octubre se aprestaba a subir a los cerros del Cochuna. La columna de porteños estábamos preparando un golpe para tomar el escuadrón al Uruguay de gendarmería. En ese momento te conocimos, nos sorprendiste gratamente con tus claros planteos políticos. Traías una larga experiencia de supervivencia en la montaña adquirida en tu Mendoza natal, una voluntad de hierro y una ligera sonrisa que no te abandonaba ni al hablar. Era como una agradable mueca que se dibujaba en tu rostro como señal de sinceridad y confianza. Quedamos impresionados por tus brillantes pensamientos, por tu sencillez y humildad, que es condición de los grandes. Los Uturuncos que integramos esa patriada éramos casi en la totalidad simples trabajadores. La incorporación al grupo de tan ilustrado compañero nos llenaba de orgullo y seguridad. Por razones operativas estuvimos separados y nos reencontramos en San Miguel de Tucumán. Marchábamos a la montaña, no íbamos en busca de la gloria, solo queríamos luchar por el regreso de Perón para que continuara con la revolución iniciada en el 46. El largo brazo de los represores te tomó prisionero en plena subida al cerro. Estoicamente soportaste el martirio de la cárcel que los tribunales militares te aplicaron, pero no hicieron mella en tu espíritu revolucionario ni el largo alejamiento de tus seres queridos ni el impiedoso castigo aplicado. Toda tu vida fue una pasión al servicio de la justicia y de tus compañeros del norte, a quienes siempre, hasta al más humilde, recibiste con alegría y buscando siempre soluciones a los problemas que te planteaban. Sé de todos tus títulos académicos, de los merecidos honores que recibiste como rector fundador de la Universidad del Comahue, como periodista y como escritor, pero por sobre todo, también sé de tu orgullo de haber pertenecido al grupo Uturunco y que por esa pertenencia fue que jugaste tu vida y tu libertad. Hasta siempre, comandante, y en los montes del Cochuna, a orillas de sus frescos arroyos o en las profundidades y el silencio de sus quebradas, marcharás y reirás junto a tus viejos compañeros como alguna vez lo soñaste, y tu alma será libre. Julio Robles, teniente Mikel, del grupo Uturunco, para Enrique Oliva, quien pasó a la inmortalidad los primeros días de marzo de 2010. Y ahora te propongo escuchar un recuerdo para Enrique Oliva, pero en la propia voz, en este caso, de Julio Robles. Eh, nosotros en un momento nos reuníamos en la calle Libertad y Santa Fe. Ahí había existido en un momento el comando táctico del peronismo cuando estaba frente el gordo John William Cook. Y luego de eso, para los años 59, creo, le colocaron una bomba y destruyeron todo. Era un cuarto piso en un edificio, le destruyeron toda la parte de adelante del edificio. Y bueno, pero por la calle Libertad había una puerta de servicio. Nosotros entrábamos ahí, subíamos por la escalera, y ahí en esa casa que tenía al frente, con las consecuencias de una bomba, las puertas destruidas y qué sé yo, nos reuníamos varios compañeros de la resistencia. Entre ellos estaba Julio Trostler también, Boca de Meri. Y ahí lo conocía Enrique Oliva, y nos presentó a Alicia Gurina y Enrique Oliva. A nosotros, el gordo tenía unos años un poquito más que nosotros, ¿no? Pero ya era un tipo lúcido. Y bueno, y él estaba muy entusiasmado también con el proyecto de lo que planteaba un viejo anarquista del Ejército Republicano Español, Abraham Guillén, y quería sumarse junto a nosotros, junto con nosotros. Nosotros también nos queríamos sumar a los tucumanos porque nosotros sabíamos que tenían el proyecto de iniciar una guerra de guerrillas para conseguir el regreso del general Perón a la patria y al poder, ¿no? La relación con él fue muy amistosa, porque era un muchacho de buen carácter y por sobre todas las cosas muy inteligente. Ya se lo veía, él se vislumbraba sus palabras, en sus expresiones, en sus análisis, lo que iba a ser en el futuro, lo que fue un maravilloso escritor, periodista, diplomático. Y él en un momento, nosotros estábamos, los porteños estábamos en un proyecto para la toma de un escuadrón en el Alto Uruguay, en Misiones, ¿no? Ahí estaba el escuadrón de gendarmería Alto Uruguay, y nosotros teníamos un proyecto ahí de tomarlo, que luego fue dejado de lado ese proyecto. Entonces los porteños que nos habíamos trasladado, algunos estábamos en Misiones, otros estábamos en Apóstol, y otro en un lugar que se llama Concesión de la Sierra, que era el lugar más cerca al escuadrón Alto Uruguay, nos trasladamos de nuevo a Tucumán, y ahí entramos a subir a la montaña de A1, de A2, de A3. Y en una de esas, en uno de esos momentos, que yo bajo del cerro, porque me dijeron que había venido el gallego Mena y otros que iban a subir al cerro, entre ellos me reencuentro con Enrique Oliva. Desgraciadamente, la marcha de él hacia el cerro fue no trágica, sino que fue una cosa dolorosa, porque nosotros íbamos con un camión y un auto hacia el sur de la provincia. Yo iba en un camión y Enrique Oliva, Mena, otro muchacho que llamábamos Cambá, se llama Washington Cabrera, y otro, el Mocho, un muchacho de Tucumán, son detenidos por una patrulla, y justo uno de los oficiales de la policía lo reconoce, y claro, lo meten preso, y ahí meten preso a Oliva. Para nosotros fue un golpe muy grande, porque prácticamente para eso fue para abril, mayo, no recuerdo bien, del año 60. Y para nosotros fue un gran golpe, porque prácticamente Oliva iba a venir a ser como el comisario político, quien nos iba a dar instrucciones de tipo ideológico. Pero luego yo lo vuelvo a reencontrar. En un momento me voy a ver a los compañeros a la cárcel del Chaco, y después, durante muchísimos años, yo lo perdí. La vida nos llevó por caminos así diferentes, no lo vi más, hasta que me reencontré hace aproximadamente 5 años con él. Yo ya hace muchos años que vivo acá en Córdoba, y bueno, y mantuvimos una relación muy muy fecunda, muy fraterna, porque él se sentía muy orgulloso, se sentía como nos sentíamos todos los utruncos. Para todos nosotros fue lo más importante que ocurrió en nuestra vida, haber tenido la posibilidad de poder luchar por un ideal que en ese momento tal vez se materializaba en la vuelta de Perón, en el peronismo en general, ¿no? Entonces, cuando algún uturunco llegaba a su casa, venían muchachos, el mexicano, que era el teniente Hacha, que venía, estaba viviendo en Rosario de la Frontera, o Genaro Zuleta, otro compañero que vivía en la ciudad de Concepción, venían a verlo. Él dejaba todo para recibirnos, ¿viste? Porque, claro, era un hombre ya muy encumbrado, con muchos compromisos, pero él siempre dejaba todo para atender a sus compañeros turuncos. A pesar de su vida fecunda como periodista, como escritor, como embajador, como, en fin, un hombre de mucho mundo, él sentía en un rincón de su corazón que eso, el haber pertenecido al grupo turunco, era lo que más lo llenaba de orgullo. Eso es lo que te puedo contar de Enrique Oliva, un militante de lujo y un gran compañero. Vaya entonces esta charla como recuerdo y como homenaje para un compañero de una de las experiencias tal vez más valiosas y fundacionales de la lucha revolucionaria en nuestro país, y más puntualmente yendo a la experiencia del Grupo Turuncos, tal vez la acción más conocida es la toma de la comisaría de Frías, pero usted acá me comentaba que hubo otras antes. Sí, sí, bueno, hubo otras pequeñas operaciones. La primera de todas fue la que se hizo en la comisaría del Alto Verde. Eso fue para octubre aproximadamente del año 1959. Un pequeño destacamento en un pueblito llamado Alto Verde, que es un pueblito que queda entre Concepción y Aguilares. Concepción es la segunda ciudad de Tucumán. El destacamento que se toma era de muy poca monta, pero era una práctica para nosotros. Ahí tomamos eso en una noche y, bueno, no hubo enfrentamientos, nada. La policía se entregó, el policía que estaba de guardia, y nos entregó una pistola que había y un fusil Mauser. Y luego el grupo, en ese momento yo no estaba ahí, el grupo se retira a la montaña. Esa fue la primera operación. Después la otra operación, que la hacen cuatro compañeros, la toma de un destacamento de la Policía Federal, que en ese momento se decía era la Policía Ferroviaria, pero dependía de la Policía Federal, sí, porque el ferrocarril estaba siempre en jurisdicción federal. Claro. En un destacamento que había en una playa de maniobras del ferrocarril Mitre, ahí en la ciudad de Tucumán, y ahí se toman, había tres policías, y ahí se secuestran con tres fusil Mauser, tres o cuatro rifles Winchester y cuatro pistolas calibre 45, que era el armamento que ellos poseían en ese momento. Era de esas acciones, el objetivo principal era juntar las armas. Era juntar armas, y nosotros estábamos buscando armas, tratábamos de ser siempre, actuar por sorpresa, cosa de que no hubiera reacción, y nosotros con lo poco que teníamos ir buscando y creciendo nuestro parque, digamos, de armamento, sí, ¿no? Y después ya viene en 24 de diciembre a la noche la toma de la comisaría de Frías. La toma de la comisaría de Frías tuvo mucha resonancia, porque fue un hecho más importante, ¿no? Porque lo que se toma ahí es no solo el departamento de policía, que ese departamento tenía una jurisdicción amplia en el oeste santiagueño, sino que además ahí se funcionaba como un centro cívico, el registro civil y otras dependencias de la provincia. Entonces esa operación se la toma como lo más importante, ¿no? Sí. Decía, fue lo más importante porque, bueno, se rescató mucho armamento, y tuvo ya una difusión más amplia en los medios nacionales. Pero nosotros siempre considerábamos que donde realmente tuvimos el bautismo de fuego fue, claro, en una batalla, porque ahí no se tiró un solo tiro, no hubo una retirada precipitada. Sí. Esa operación la dirigió quien fuera en vida el comandante Alaja, se llamaba Felipe Genaro Carvajal, era un tucumano, empleado de la Universidad de Tucumán. El Estado Mayor que lo componían Cook, que lo componía Alicia Guren, lo componía el gallego Mena, y este coronel del ejército español, que te digo, Abraham Guillén, lo designan a él como jefe para hacer esa operación. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. La que estás escuchando es la voz de Julio Robles, el teniente Mickey del grupo Uturuncos, que desde su Córdoba de residencia actual nos acompañó con una entrevista exclusiva para Atrapados en Libertad y para la 530, para recordar aquella primera experiencia guerrillera, uno de los primeros intentos revolucionarios organizados como grupo guerrillero en nuestro país y que compartimos, como te decía, hoy en la voz de uno de sus integrantes y protagonistas de absolutamente todas las acciones de aquel grupo, Julio Robles. También recordando al compañero, un referente político del grupo fallecido recientemente, Enrique Oliva. Y este programa lo vas a poder volver a escuchar en la página de Atrapados en Libertad, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, y en las repeticiones de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Nos podés escribir un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail o atrapados@madres.org. Obviamente también queremos saludar en este momento a FM Gente de Radio de la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, que retransmite Atrapados en Libertad. Y ahora te propongo continuar escuchando y compartiendo a Julio Robles del grupo Uturuncos en la voz de las madres y en Atrapados en Libertad. Nosotros luego de eso estamos en el monte ya muchos meses. La subsistencia en el monte era muy dura, porque ya después quedábamos prácticamente un grupito muy pequeño de Tucumán, y después más, los demás éramos porteños, y nosotros no estábamos acostumbrados a esa vida del monte ni algunos conocimientos muy elementales de subsistencia, ¿no? Entonces se hizo muy duro todo eso, pero no obstante aguantamos bien, no hubo deserciones, todos los compañeros que después de la toma de Frías quedaron, se mantuvieron firmes, al contrario, se iban acrecentando, iban llegando más compañeros de Buenos Aires, de Rosario, vinieron compañeros de Carcarañá, y nosotros ya dominábamos una amplia zona del sur de la provincia de Tucumán, la parte montañosa, que eran los departamentos de Chiquigasta y Montero. Ahí nosotros teníamos varios refugios, que los teníamos como semipermanentes, nos íbamos trasladando de un lado a otro, siempre tratando, desde luego, el principal factor era el abrigo y el alimento, porque las cadenas de provisión de la retaguardia se habían cortado muchas, porque había habido muchos allanamientos en Tucumán y gente que estaba presa, que era de la retaguardia, de quienes iban a proveernos de cosas y no podían hacerlo. Entonces conocíamos los lugares donde había naranja amargas para comer, yuyos para comer, donde había posibilidades de caza y algún tipo de pájaros. Alguna vez también hasta carneamos alguna hacienda, porque ahí había mucha hacienda matrera, o sea, hacienda sin dueño, sin marca, ¿viste? Sí. Que de esa manera íbamos subsistiendo. Y una noche nosotros estábamos en una cueva muy amplia en la zona cercana a la ruta al río Cochuna, y de ahí nos trasladamos más hacia el norte, hacia un lugar que era un aserradero abandonado, que había un galpón y que a nosotros nos servía de refugio, y marchamos toda la noche. Era en el mes de junio, Imagínate que con los elementos de la ropa que nosotros teníamos, que era casi andrajos, ¿viste? Porque después de meses de estar ahí y tener siempre la misma ropa, al trasladarnos fuimos a buscar ahí a practicar un poco la caminata de noche. Era una noche de luna, ¿de acuerdo? Entonces nosotros aprovechamos para practicar, porque era muy difícil caminar de día, así que te imaginas de noche. Claro. Entonces hicimos como una marcha como de 6 horas hasta llegar hasta ese aserradero abandonado, hasta ese galpón, y ahí nos tiramos vencidos, cansados, que se o preparamos algo caliente para tomar, y algunos nos quedamos dormidos, otros, nosotros no habíamos tomado la prevención de dejar una guardia. Claro. Sin embargo, a la mañana ya había habido alguna delación de algún campesino, lo habían tomado algún campesino y él decía más o menos en los lugares que andaba. Entonces vino una patrulla de la policía y del ejército y rodea el lugar por la parte de abajo. Y desde afuera gritan, entréguense, están rodeados, qué sé yo, esas cosas que dicen los milicos. Sí. Y bueno, nosotros ya estábamos la mayoría despiertos, agarramos las armas y entramos a salir. Y quien salió primero con una ametralladora muy potente, y él empezó a repeler el fuego porque los milicos empezaron a tirar. Entonces nosotros empezamos a repeler el fuego. ¿Quién fue el que salió primero con la ametralladora? Fue el Teniente Hacha. Ajá. El Teniente Hacha, que el nombre de nosotros también decíamos el mexicano, el nombre de él era Santiago Transelino Molina. Murió hace un año y medio. Sí, sí. Y él nos cubre a todos desde un común alero que había y dice, corran, corran, salgan. Y nosotros salíamos tirando. Y algunos llegamos al monte, pudimos refugiarnos en el monte, una vez metidos en el monte, porque ese lugar era una planicie que estaba desmontada. Entonces cuando ya llegas al monte, ya es prácticamente a los 2 metros, no ves nada, no ves al otro. Entonces varios de los compañeros cayeron presos. Ahí cae herido el mexicano, le pegan una bala en la pierna y junto con él caen otro muchacho llamado Sabino, otro González, Higinio González, que después también le aplican a todos, le aplican el plan Coninte, al mexicano le dan 7 años y medio. El resto pudimos zafar e irnos hacia el monte. En la primer batalla, el primer enfrentamiento armado que hubo de un grupo guerrillero con la fuerza de la represión. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Puras victorias. Atrapados en libertad. En libertad. Comienza el segundo tiempo de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Y también comienza, si estás escuchando las repeticiones de este programa en Radio Éter o en la página del programa, que es atrapadosenradio.blogspot.com. Te puedes contactar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y nos metemos de lleno en la segunda parte de la entrevista con Julio Robles del grupo Uturuncos, la primera experiencia guerrillera de nuestro país, que posteriormente a esa primera etapa acompañó también la formación y la preparación de lo que luego sería el Ejército Revolucionario del Pueblo como organización armada del Partido Revolucionario de los Trabajadores Sobre todo eso entonces nos sigue contando Julio Robles, el teniente Mickey del grupo Uturuncos en Atrapados en Libertad. El Alhaja, quien era el comandante en ese momento, quien estaba al frente del grupo, que era quien había dirigido la Operación Fría, me dice a mí, me dice Mickey, me dice, trata de bajar, dice, anda a Buenos Aires, dice, vos sos el único que puede hacer eso porque sos el que conoce Buenos Aires y conoce Tucumán. Me dice, anda y ver qué hacemos, dice, trata de ubicar al maestro a ver qué hacemos. Y efectivamente, yo puedo, con suerte, puedo eludir el cerco, salir, llegar a Tucumán y de Tucumán ir hasta Buenos Aires. De Buenos Aires me encuentro con este compañero que te digo, el español, Abraham Guillén, y él me dice, mira, dice, vamos a comunicarnos a Montevideo, dice que en Montevideo está Alicia Eguren, dice, a ver qué hacemos, dice, y bueno, efectivamente, nos comunicamos con Alicia, Alicia me dice, no, Mica, y dice, decirle a la Laja que se vuelvan y vamos a esperar otra nueva oportunidad, ya vamos a ver cuándo. Ahora, Julio, esto se daba casi en simultáneo con otra experiencia que tal vez para muchos después sirvió como referencia, que fue la Revolución Cubana, pero en tiempos en los que no había o no era tan fluida la comunicación a distancia. ¿Ustedes en qué experiencia se fijaban, qué experiencia tenían como referencia para moverse, para avanzar? No, nosotros nosotros teníamos como referencias así lejanas, la resistencia argelina y esas cosas, pero después el triunfo de la revolución en Cuba, que fue en los primer fue para el primero, para los de enero del 59. 59, o sea, nosotros eso fue lo que nos dio el impulso de decir, bueno, esto lo hicieron, vamos a ver si nosotros también vamos, claro, vamos a cambiar la metodología de lucha, porque nosotros pertenecíamos a la resistencia y eso de el sabotaje industrial, el colocar caños, bombas y esas cosas para tratar de minar el poder del ejército en ese momento, se ve, no daba resultado, porque aparte el ejército, los que supuestamente podían ser leales todavía al pueblo y a Perón, no se movían. Después de los fusilamientos del 56 de General Valle, sí, prácticamente no había movimiento. Por ahí andaba dando vuelta Iñiguez, que él siempre decía, bueno, ustedes den el golpe, dice, después nosotros lo seguimos. Pero se dio el golpe de Frías y después no pasó nada de inmediato, ¿viste? Que era lo que se esperaban. Claro. Eso desmoralizó mucho a los santiagueños. Se fueron a los 4 días, 3 días de haber ocurrido el hecho de Frías, ¿no? Atrapados en libertad. Fue en el año 1959 cuando el Comando 17 de Octubre enfrentó un debate decisivo. Bajo la influencia de Abraham Guillén, a quien apodaban el maestro, discutieron acerca de la eficacia de los métodos llevados adelante por la resistencia hasta el momento. Según Genaro Carabajal, el debate giró acerca del fin de la estrategia insurreccional que habían llevado hasta el momento. Ocurrido el descabezamiento de Cook y habiéndose producido la huelga general de enero, la que había sido teorizada como el momento para el estallido insurreccional, dichos métodos habían demostrado su fracaso. Menos convencidos aún de que la vía de la semilegalidad abierta con la elección de Frondizi obtuviera algún resultado, dado que habían sentido en carne propia la creciente represión que había costado la vida de 2 obreros ese año, decidieron el camino de la lucha armada. De todas maneras, cuidaron de no abandonar el trabajo político, tratando de hacer entender a la gente el porqué de nuestro accionar, los ideales que teníamos. El apoyo que conseguían era de tipo espiritual, porque en esa zona son todos muy pobres y no tienen nada que dar. Pero la policía ya sabía de la existencia de un grupo guerrillero en la zona del Cochuna, 1 mes y medio antes de la operación que los llevaría a ser conocidos por la opinión pública nacional, el asalto de la comisaría de Frías. Ahora en Atrapados en Libertad, del grupo Uturuncos, para La Voz de las Madres, Julio Robles. Bajamos de la montaña, cada uno fue a su lugar de origen, pero la mayoría nos fuimos a Buenos Aires. Y ahí seguíamos en contacto en Montevideo con Alicia Eguren, y por medio de ella con John William Cook, que ya estaba en Cuba. Sí. Entonces ellos en un momento proponen que fuéramos un grupo nuestro a recibir instrucción militar, o sea, forma de la guerra de guerrillas en Cuba. Bueno, hubo compañeros que estuvieron de acuerdo, compañeros del grupo, y hubo compañeros que no. Yo recuerdo que tuvimos una reunión en un club en Valentín Alsina y se planteó el hecho éramos del grupo Uturunco, había algunos, y los demás eran otros grupos que nosotros, algunos de ellos, no conocíamos. Y bueno, y en ese interín, mientras ellos estaban en Cuba, se produce la fuga del gallego Mena, que era el comandante Uturunco de la cárcel del Chaco, y de Buenos Aires va a Montevideo, y de Montevideo ya sale para Cuba. Entonces, esto era en el año, principios del año 63. Yo estaba destinado para ir a Cuba en el segundo, porque iban a haber dos viajes, pero después parece que en Cuba hubo desencuentros, porque claro, en esa tanda que había viajado, habían ido muchachos del peronismo, habían ido muchachos del grupo Uturunco, de la resistencia, después habían ido gente del Partido Socialista, gente del Partido Comunista, sí. Y claro, en los campamentos eso era unos quilombos, porque entre ellos no había acuerdos, ¿viste? Pero de cualquier manera me llaman a Montevideo, voy a Montevideo, y ahí ya estaba el maestro Abraham Grillén y estaba Alicia Eguren, que había viajado, y me dice Mica, y dice, váyanse a Tucumán, vos y con otros compañeros, me dice, vayan a Tucumán y preparen ahí esa pequeña retaguardia que hay alrededor de Alto Verde para que suban a la montaña los que van a venir de Cuba. Perfecto, nos vamos nosotros y subimos los cinco, armamos unos campamentos en una cueva que nosotros conocíamos ya de antes, y a la espera de los compañeros estuvimos como 3 meses, 4 meses. Entonces, un día nosotros teníamos un enlace que periódicamente venía hasta el pie de la montaña y nos daba las novedades, y nosotros nos avisan de que venía el grupo que venía de Cuba. Entonces, bueno, nosotros bajamos a esperarlo un día determinado, y entre ellos empezó a subir. Primero subió un muchacho que había estado preso, ya le habían dado la libertad porque como había subido Ilí había habido una amnistía, y a lo habían dejado en libertad, y en cuanto salió en libertad se fue a Cuba también. Era un tal Washington Cabrera, Cambá. Venía el gallego Mena, venía otro muchacho que se llamaba el Catalán, y otro muchacho Guillermo. Eran los cuatro que venían. O sea, a Cuba fue mucha gente a prepararse. Pero a pelear, parece que fueron muchos de turistas, ¿viste? Porque a pelear... Volvieron porque cuatro. Realmente la propuesta era ir a tener formación para venir a hacer la revolución en la Argentina. Sí. Pero realmente del grupo nuestro y del grupo del peronismo en general... Volvieron cuatro a subir a la montaña. Y después otro grupo que se instaló en Salta, que eran los de Elías, los de Massetti, que era el ejército guerrillero del pueblo, que era una fracción troquista independiente a nosotros, pero que había ido a Cuba, y que realmente fueron los tipos también que fueron... Algunos de ellos serían un grupito de 6 que fueron y se fueron a la montaña junto con Massetti y fueron a pelear, sí. Fueron a devolver un poco lo que Cuba les había brindado, enseñanza, gastos, todas esas cosas. Y bueno, vinieron a pelear, bueno, a ellos los mataron a todos. Probablemente la estrategia del ejército era matarlos a todos ellos primero y después venir por nosotros, ¿no? Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Nosotros, cuando llega el gallego Mena, designa a dos compañeros, dice, bueno, hay que buscar un punto acá en un cruce de un río, Y el gallego Mena nos dice, acá nos vamos a encontrar con unos compañeros que van a venir, que yo después deduciendo y qué sé yo, presumo, que iban a hacer, o sería el grupo de Massetti, o sería el grupo, alguna gente de Cuba que venía. Uh-huh. La cosa que el encuentro no se produce, y un día íbamos a buscar siempre el contacto y las noticias abajo, al pie de la montaña, y él trajo las novedades de que, no sé, conversó con el gallego Mena, y bueno, dieron el repliegue, que nos volvamos al llano, a la llanura, que nos volviéramos a la superficie, porque parece que había algo que andaba mal. Así que el gallego Mena nos da la orden, después de nosotros haber estado prácticamente 8 meses ahí, ya estábamos habituados a vivir en la selva, de que nos replieguemos, y bueno, nos replegamos, y ahí prácticamente empieza cierta disolución del grupo Uturunco. Atrapados en libertad. Estás escuchando Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres, y lo que estamos haciendo es compartir una nueva entrega sobre el grupo Uturuncos. Ya lo habíamos hecho escuchando la voz de Félix Serravalle y de Julio Robles. En este caso, otra vez Julio Robles en una entrevista exclusiva para Atrapados en Libertad, para La Voz de las Madres, recordando la primera experiencia guerrillera, hecho fundacional de una forma de lucha revolucionaria en nuestro país, saludando también con honores y con mucho cariño la partida del compañero Enrique Oliva. Y te recuerdo que este programa lo vas a poder volver a escuchar en Radio Éter, www.radioeter.com.ar, y vas a poder escuchar este programa, el primero que hicimos sobre el grupo Uturuncos, y todos los anteriores en la página de Atrapados en Libertad, que es atrapadosenradio.blogspot.com. Nos puedes escribir un correo electrónico a atrapados@madres.org o atrapadosenlibertad@hotmail.com, a esta última dirección. Nos podés agregar en tu lista de contactos para tu servicio de mensajería instantánea, y nos podés buscar también en las redes sociales de internet más difundidas. Te repito, atrapadosenradio.blogspot.com, allí todos los contenidos y el programa sobre el grupo Uturuncos con Julio Robles, que estamos haciendo desde La Voz de las Madres en Atrapados en Libertad. Yo me quedo en Córdoba, porque acá yo tenía un refugio, un lugar donde en la clandestinidad yo me era desconocido hasta de mi familia, entonces yo podía venir acá con cierta tranquilidad. Ahí se corta la actividad del grupo. Siempre había una amistad fraterna con los compañeros del norte. Yo viajaba permanente, estaba cuando tenía posibilidades. Y en el año 68 nosotros volvemos a subir al monte, 4 o 5 compañeros de Tucumán, de la zona esa de Alto Verde. Durante esos 5 años que bajaron de la segunda su estadía en el monte hasta esta que usted me va a contar ahora, ¿no hubo actividad? No hubo. Siempre había una actividad clandestina, pero no así con un grupo cohesionado o en la montaña o con vista de subir a la montaña. Claro. Y en ese momento me presenta un grupo, y yo me voy como podía, porque yo acá estaba como Tarzán, ¿viste? Sí. A los gritos y en pelota, porque yo a la casa de mis viejos cada 2 por 3 caía la policía a buscarme, ¿viste? Allá en Buenos Aires. Sí. Entonces yo no podía volver a Buenos Aires, no quería volver, digo, no. En esa época, imagínate, también te torturaban, te fajaban. Seguro. Y te daban como en bolsa, ¿viste? Entonces yo me mantenía acá haciendo changas, con nombre figurado, supuesto, ¿viste? Esas cosas. Pero me mantenía bien en casa de gente muy leal. Bueno, me traslado yo a Tucumán como puedo, y ahí este muchacho nos dice, mirá, dice, acá hay un grupo que quiere empezar a hacer la guerrilla. Y yo digo, bueno, ¿y quiénes son? Le digo. Me dice, y son del PRT. Le digo, me dice, ¿no querés venir a Tucumán? Eso era en Alto Verde. Me dice, ¿no querés venir a Tucumán? Dice, yo te lo voy a presentar. Vamos, bueno, nos fuimos a Tucumán, nos presentaron, y en ese grupito entre ellos estaba Santucho. Santucho. Ah. Roberto Santucho. Bueno, entonces Santucho nos plantea, qué sé yo, y nosotros dijimos que no, que nosotros como revolucionarios teníamos nuestra propia identidad, que nosotros y pensábamos todavía de que el general Perón era el único o el que iba a posibilitar una revolución que nosotros queríamos. O sea, entonces nosotros le dijimos que no, pero que si había... Sí, una solidaridad revolucionaria y lo podíamos, le podíamos enseñar los lugares donde habíamos estado nosotros. Y bueno, y efectivamente, y subimos y estuvimos una semana. Estaba Santucho, estaba otro muchacho, y había otro muchachito que no sé cómo se llamaba, ni Santucho, ni sabía yo quién era Santucho. Santucho era un... Yo después... era Santucho, bueno, yo después lo recordé, y cuando él empezó a tener notoriedad, entonces... Pero en ese momento era un muchachito más, ¿viste? Entonces subimos a la montaña, estuvimos confraternizando y viendo los lugares. Eso fue en el año 1968. En el año 1972, ya que se producía el regreso del general Perón, la juventud peronista de ese entonces ya era otra generación que empezaba a actuar. La juventud peronista realiza un acto en la cancha de Atlanta. Yo ya había regresado a Buenos Aires. Y nosotros con otros compañeros que nos habíamos juntado, dos compañeros que están desaparecidos, entre ellos uno que estuvo mucho tiempo en la montaña con nosotros, que se llamaba, que ya te lo nombré, Cambá Washington Cabrera, nos juntamos y bueno, hicimos un comunicado. Que es un comunicado que anda flotando por ahí con esa estrella, una estrella de 8 puntas que confeccionamos nosotros, y fue un comunicado llamando en ese momento a la unidad de las fuerzas revolucionarias para poder conseguir un país mejor, ¿no? O sea, en ese momento ya estaban en vigencia el ER, ya estaban Montoneros y qué sé yo. Ni nosotros mantuvimos alguna reunión con alguno de esos compañeros. Uno de ellos era Galimberti. Hicimos ese comunicado, lo entregamos a toda la juventud peronista en la cancha de Atlanta. Uh-huh. Y ahí, ese fue el último acto del grupo Turunco como grupo. Margen que después alguno haya hecho cosas individuales, Washington Cabrera, este que te lo nombro tanto, porque era un muchacho a quien yo quería mucho, era de ahí, de Florida, él después se incorporó al ERP, y ahí fue cuando lo mataron, después lo mataron para el año 78, algo así. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es Mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar $10. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esa cosa por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad. La que estás escuchando es la voz de Julio Robles, uno de los compañeros militantes revolucionarios del primer grupo guerrillero en nuestro país. Estamos hablando del grupo Uturuncos, el Ejército Peronista de Liberación, que sobre finales de la década del 50 se organizó y subió a los montes para intentar un aporte más en la lucha por conseguir el retorno del general Perón a Argentina y continuar con la revolución comenzada. En el 45, Julio Robles nos sigue contando acerca de esa experiencia en Atrapados en Libertad, en la voz de las madres. El recuerdo y el análisis que tengo de ese momento son muy positivos. Para mí, personalmente, fue lo más importante que hice en mi vida. Junto con mis hijos es lo que más quiero, a lo que más me aferro, lo que más me ayuda a vivir. Porque... a pesar de que fue fundacional y eso, pero y no tuvo mayor repercusión en la gente, pero sí en nosotros. A mí me hizo crecer eso como hombre, como todo, y me hizo crecer como peronista, y me hizo crecer como tolerante hacia los demás, tolerante hacia mis amigos y hacia mis enemigos. Yo cuando subí a la montaña, nosotros subíamos con esa predisposición de en la guerra como en la guerra, ¿viste? O sea, el enfrentamiento sin piedad. Sí. Ahora, claro, tal vez los años, ¿viste?, te hacen volver, te ablandan un poco, y bueno, uno tal vez si tuviera un enemigo en la mano no sería tan cruel como pensaba en aquella época de todas las cosas que le podía hacer, ¿no? Porque nosotros tuvimos muchas veces, sensación de muerte, ¿viste?, de estar, decir, bueno, acá se acabó todo, acá está listo. Sí. Estamos hasta las manos, hasta las tetas, como dicen los vagos. Pero, pero zafamos. Yo tuve la suerte de no caer preso. Tuve mucha suerte en ese aspecto, a pesar de que estuvimos juntos en todos lados. Bueno, muchos compañeros, yo los vi cayendo. Tengo la suerte de estar vivo. ¿Viste? Mis compañeros, yo ya no tengo con quién hablar de estas cosas prácticamente. El último de los que yo conocía, de los que yo amaba, de los que yo quería, que era Enrique Oliva, ya nos dejó hace poco. Me queda eso, me queda vivir en el recuerdo y en saber que fue una cosa hermosa. Y aparte, lo más hermoso que me toca en la vida, aparte de mis hijos, es ver al peronismo renacer siempre, ¿viste? Siempre parece que estamos hecho mierda, siempre parece que nos vamos a sacar los ojos, pero al final estamos siempre de la misma trinchera, ¿viste? Y yo me siento, ¿cómo te voy a decir? Para mí en este momento, ahora que estoy hablando con vos, para mí es un momento sublime, saber que que un periodista de la radio de las madres me llama y se interesa por mi historia. Eso para mí es llegar a la gloria. Yo te agradezco a vos y a las madres por acercarse a nosotros y hacernos revivir, porque esto de poder charlar con vos para mí es volver a vivir. Vamos llegando al cierre de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Vamos a pasar en limpio los agradecimientos y las recomendaciones relacionadas con esta emisión dedicada al grupo Uturuncos. En primer lugar, obviamente, al sitio El Ortiva, www.elortiva.org. Allí vas a poder encontrar en la sección dedicada al grupo Uturuncos completo el libro de Enrique Salas, otra entrevista a Julio Robles realizada por Enrique Gilibarra, el Hendrix, y una a Félix Serravalle, otro compañero del grupo Uturuncos. Vas a poder encontrar textos de Enrique Oliva y para Enrique Oliva, un periodista colaborador del sitio de El Ortiva y también uno de los dirigentes y máximos referentes políticos del grupo Uturunco, que falleció recientemente y a quien Julio Robles, nuestro compañero protagonista de esta emisión de Atrapados en Libertad, le dedicó un texto. Lo vas a poder encontrar también en elortiva.org, y el primero que le realizó una entrevista de estas últimas a Julio Robles y que nos facilitó el contacto a través de los compañeros del sitio de El Ortiva es Enrique Gilibarra, como te comentaba anteriormente, el Hendrix, a quien vas a poder encontrar en www.elhendrix.blogspot.com. A nosotros nos puedes contactar escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com, y los agradecimientos, aparte de los ya nombrados y obviamente especialmente para Julio Robles, van como dedicatoria a Ricardo Lucía Alejandro, Micaela Martínez y Valentín, recordando las locuciones de Mariano Aguilar y la puesta en el aire de Julián Profeta. Nos despedimos agradeciendo la colaboración, como siempre, para este programa de Fernando de Trapa, Agustín Tealdo,